¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. Qué gusto poder encontrarnos con ustedes. Qué alegría realmente hay en nuestro corazón, porque estamos en una nueva temporada, estamos avanzando con un tema importante: cómo interpretar la Biblia. A propósito, hoy estaremos estudiando un tema realmente valioso. Hay muchos libros que conocemos en nuestra cultura, en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra juventud. Hemos leído varios libros que algunos simplemente fueron fantasía, fueron creados de manera ficticia. Incluso algunas películas o series dicen, esta película es ficticia, esto no es basado en datos reales, sino es solamente ficción. ¿Y la Biblia es ficción o realmente las historias que cuenta existieron en la historia de nuestro mundo? Esa pregunta va a ser la que nosotros contestaremos en el programa Código Abierto. Así que, bienvenido. Quiero dar la bienvenida también a mis amigos que están acompañándonos hoy. Bueno, ya nos han estado acompañando en anteriores programas, así que quiero dar la bienvenida a Noemí, más conocida como Noni. Vale. Noni, bienvenida. Gracias. Al programa Código Abierto. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, estamos aquí para poder compartir todos juntos y aprender. Muy bien. ¿Cómo está, Noemí? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Listos, contentos para estudiar la palabra de Dios? Así es. Excelente. Denis, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias una vez más por la invitación y felices de poder participar en el programa. Bueno, y hoy vamos a ver el tema de la historia y la Biblia, ¿no? Vamos a ver si la Biblia es un libro aislado, ¿no? Que a alguien se le ocurrió escribirlo y es pura fantasía o realmente pasó en la historia. Tenemos también a nosotros a Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y una vez más, de participar en Código Abierto, es que qué genial, ¿no? Para aprender más de la palabra de Dios. Excelente. Y todos ya estamos con las Biblias en mano, listos para estudiar. Pero antes de estudiar, ¿tenemos qué? ¿Qué orar. Tenemos que hacer? Orar. Muy bien. Y ahora voy a pedirle a Fernando, por favor, que nos dirija con la oración. Amoroso Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permites en esta hora abrir tu palabra. Queremos pedirla que pueda tu Espíritu Santo ayudarnos a entender, comprender también y que podamos comprender a lo largo de la historia que tú controlas, Señor. Tú controlas la historia, la vida, y queremos pedirte que nos ayudes en esta hora para que podamos emprenderlo. Bendice a cada joven, a cada amigo que está acompañándonos en la transmisión y tú puedas estar también con ellos. Una vez más, gracias. Invitamos tu presencia en nuestras vidas por Jesús. Amén. Amén. Yo quiero consultarles a ustedes que nos están mirando a través de las redes sociales y a través de la televisión Nuevo Tiempo, ¿cuáles son las actividades de recreación que usted hace? ¿En qué consiste su juventud? Voy a aprovechar la presencia de nuestros jóvenes porque creo que todos aún estamos, por lo menos, ya en la mitad, ¿no? Tal vez ya en la parte final de la juventud. Muchos dicen que la juventud es hasta los 35 años, ¿no? Por más que estemos casados, podemos seguir siendo jóvenes. Pero sobre todo hay que mantener un espíritu joven, que es lo que muchos nos recomiendan. Pero yo sé que ustedes van a la iglesia, ¿no? Pero además, ¿qué otras actividades realizan? Entiendo que forman parte incluso del Ministerio Joven en sus iglesias. ¿Qué actividades se pueden encontrar en este lugar, Noemí? Bueno, si hablamos dentro del ámbito de la iglesia, los jóvenes siempre están activos haciendo actividades. Los viernes, que es el grupo pequeño, los sábados en las tardes, las visitas a los asilos, cerca de la iglesia, por ejemplo, allá en Vinto, sabemos casi los sábados ir a visitar a los niños sin hogar. Entonces, hay muchas actividades que un joven puede hacer. Muy bien. ¿Y actividades así recreativas, Fernando, también se pueden encontrar en el Ministerio Joven? Claro que sí. Tenemos nosotros en el Ministerio donde estamos. ¿Sí? Mi esposa es la directora de jóvenes y yo soy el anciano consejero de los jóvenes. Y entonces, hay muchas actividades. Anciano es el líder espiritual, ¿no? En la iglesia, ¿correcto? Así es. Sí, es un cargo que tenemos en la iglesia, gracias a Dios, y aceptamos el llamado para que podamos trabajar justamente con jóvenes. Tenemos grupo pequeño, aparte, y lo decía, es en la parte recreativa. Tenemos a veces juegos recreativos en la jueves de noche, juegos sociales, que generalmente ahí donde descargan toda la energía los jóvenes, así es que es interesante participar de esas actividades. También, Denis, ¿se puede disfrutar de campamentos, salidas? Exactamente, siempre se tiene actividades para los jóvenes, los sábados en la noche, por ejemplo, práctica de algunos deportes, lo que son los fines de semana, tanto con los más pequeñitos que tienen el club, que es el Club de Aventureros, se tienen campamentos, tanto así con los conquistadores, con los jóvenes, vigilias, congresos de jóvenes. Hay diferentes actividades. Y también hay viajes, ¿no? Exactamente. Viajes a diferentes partes del país, como también fuera del país. Ser joven cristiano, ser joven adventista, no es solamente estar encerrado entre cuatro paredes y leyendo la Biblia. Obviamente que ocupamos un tiempo para leer la Biblia, pero tenemos actividades como juegos sociales, tenemos juegos recreativos, tenemos deportes, tenemos campamentos, tenemos excursiones, salimos a otros países también a realizar otras actividades como el proyecto Caleb, un año en misión. Entonces, esta y otras actividades son las que te esperan, por eso queremos invitarte a ti que eres joven, ingresa al sitio que aparece en pantalla, encuentreunaiglesia.com, porque allí habrá un grupo de personas que estarán listos para abrazarte y darte más información acerca de las actividades del Ministerio Joven. Sé parte de esta aventura. Amigos, llegamos a una lección más, ya estamos en la lección número 10, estamos bueno, hemos pasado varios programas hablando acerca de cómo interpretar la Biblia y ahora llegó el momento de ver el marco histórico. Ustedes saben que antes de entrar al desarrollo siempre tenemos el marco histórico, ¿no? El marco temático que nos explica todo el trasfondo del tema en el cual vamos a tratar. Así que llegó el momento del marco temático. ¿Cómo están? Es para mí una alegría encontrarme a través de la Nuevo Tiempo con todos ustedes, a través de la señal, en la radio, en la televisión o en las redes sociales. No te olvides. Dale un like si estás en las redes sociales, compartir con nuestros amigos, porque Código Abierto es un programa que te ayuda a entender las Sagradas Escrituras. Hoy, la Biblia como historia. El texto en Éxodo 20:2 dice, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. Pues bien, la Biblia es historia. Y la historia bíblica avanza en dirección lineal, desde un principio hasta una meta final. ¿Cuál es la meta final? La restauración de la tierra en la segunda venida de Cristo. La Biblia no tiene la intención de probar la existencia de Dios. Simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios está allí, creando al mundo y creando también a los seres humanos. ¿Qué otra cosa? ¿Saben? Gran parte de la Biblia es narración histórica. Por ejemplo, él llama a Abraham a salir de su tierra, de los caldeos, en Ur de los caldeos. También libera a su pueblo de Egipto un poco más adelante. Escribe los 10 mandamientos. En la historia de Israel, él envía a los profetas, envía juicios. Y en el Nuevo Testamento, la historia nos cuenta de que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Y es interesante que esta venida de Jesús dividió la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Esta semana vamos a analizar algunas evidencias arqueológicas importantes que nos ayudan a corroborar la historia tal como se expresa en la Biblia. Por lo tanto, los invitamos a acompañarnos junto con nuestros amigos que están con nosotros y a quienes ya les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por la valiosa información y ya nos deja preparados para ingresar al desarrollo de nuestro programa del tema que hoy vamos a tratar, la Biblia como historia. Amigos, yo quiero consultarles, ¿la Biblia fue un libro escrito por una persona? ¿La Biblia fue escrito en un momento determinado, por lo tanto es un libro de ficción como muchos creen? ¿O cómo fue escrita la Biblia y en qué ámbitos fue escrita? La Biblia fue escrita a lo largo de muchos años y como hemos visto a lo largo de estos estudios, ha sido muy bueno y de los programas también que hemos compartido. Pero vemos ahí que la naturaleza histórica de las Escrituras es una característica que distingue, a la Biblia, ¿no? De otros libros. Entonces es importante ver que la Biblia da por sentada la existencia de un Dios que actúa personalmente, ¿no? En la historia y no intenta probar en realidad su existencia, sino que actúa en la historia. Da por sentado que fue realizado en esos momentos, ¿no? Así es. Hay culturas, por ejemplo, Dennis, que creen en una visión cíclica de la historia. Por ejemplo, la visión griega nos habla de que iniciamos en un punto, pero luego volvemos a ese punto, ¿no? Así funciona la historia. ¿Es así como la Biblia comparte también, o no? En realidad, lo que la lección nos muestra durante esta semana es que toda la enseñanza que la Biblia tiene es lineal. Y uno de los métodos de interpretación que nosotros encontramos dentro de la Biblia es el método de interpretación historicista. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que la Biblia nos muestra, todo lo que la Biblia menciona, enseña, es corroborado a través de la historia. Y de esta forma nosotros sabemos que todo lo que la Biblia, todo lo que está dentro de la Biblia es real y fue verídica. Y muchas veces cuando hablamos de historia, nosotros debemos enfocarnos también que hay evidencias arqueológicas en el pasado que hacen que podamos corroborar que se expresan en la Biblia. Es cierto, porque la historia humana tiene evidencias de que realmente sucedieron esas cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos la existencia de los dinosaurios, vemos culturas como la egipcia, la babilónica, vemos la cultura oriental, los imperios que surgieron. ¿Y cómo es que estamos seguros? Porque hay evidencia de eso. Lo que hoy vamos a ver, si hay evidencia de las historias bíblicas que se cuentan. Es cierto que no hay de todas, ¿no? Pero hay muchas historias que tienen evidencia arqueológica que son confirmadas por fuentes externas a la Biblia. Pero hablando de historias, Noemí, ¿cuáles son las historias así que más te gustan de la Biblia? Yo creo que a todos la creación. La creación, ok. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. ¿Tu personaje favorito tal vez a lo largo de toda la historia? Hay varios, ¿no? En la Biblia, José, Moisés, Elías, encontramos a María. Yo admiro mucho ese personaje que es Job. Job fue muy valiente a pesar de las pruebas tan difíciles que ha pasado. Me quedo con Job. ¿Ustedes saben en qué momento se desarrolla la historia de Job? Job fue escrito, bueno, es el primer libro escrito, ¿no? Entonces sucedió antes de muchas cosas. Es el primer libro. Solo que Job no está en el inicio. El primer libro, exacto, es Génesis. Sí, entonces vemos ahí cómo es interesante esto de los libros, que fue obviamente Génesis el principio, pero que viendo la palabra de Dios, vemos que hay varios libros que fueron escritos en otro tiempo que no están cronológicamente tanto así. Correcto. El hecho de que Génesis, por ejemplo, sea el primer libro de la Biblia, y obviamente habla de la creación, no necesariamente significa que Génesis haya sido el primer libro en ser escrito, ¿no? Muchos dicen incluso que Moisés, que fue el autor de Génesis, escribió primero el libro de Job, ¿no? Job está cerca de los Salmos porque forma parte de la estructura, ¿no?, poética. Pero en realidad, si lo colocaríamos en la historia, debería estar cerquita de Génesis porque se desarrolló en ese ambiente. ¿Qué historias, Fernando, a ti te gustan de la Biblia o personajes? La verdad me gusta mucho el personaje y la historia de David. David. Y creo que es uno de los que más me impresiona y también cómo surgió. Y creo que también estudiando la palabra de Dios vemos cómo él y todo Dios ayudó para que él pueda vencer a Goliat, que estaba en un conflicto, ¿no?, contra el pueblo de Dios. Vamos a hablar dentro de un momento acerca de David porque es muy importante su historia y cómo la misma historia confirma la existencia de David. Denis, personaje favorito, historia que más te gusta o historias que te gustan. El personaje favorito, Enoch caminó con Dios. Y la búsqueda de cada uno de nosotros es caminar con Dios y la meta poder alcanzar el reino celestial. Muy bien. Cuando hablábamos de una visión lineal de la Biblia, entiendo que a diferencia de la cíclica, si yo lo aplicaría en mi vida, un estilo de vida cíclico, sería más o menos así, ¿no? Yo nazco, yo me alimento, crezco, ¿no?, muero y vuelvo a nacer, ¿no? Y nuevamente, eso es lo que creen algunas culturas, por ejemplo, de que la persona cuando muere en realidad no muere, sino que se reencarna de acuerdo a su comportamiento, ¿no? Ahora, en la versión lineal de la Biblia, sería que hay un inicio, ¿no? Y si se aplica en mi vida sería nazco, crezco, ¿no?, la reproducción, la vejez y la muerte. Esa sería una reproducción o una visión lineal de la historia. ¿Cómo esto se ve en la Biblia? ¿Cómo, dónde sería el comienzo y dónde sería el final de la versión lineal de la Biblia? En realidad, la Biblia nos habla acerca de Génesis, okay, nos muestra la creación, pero también en el Apocalipsis nos muestra, podríamos llamarlo así, la nueva invención o la recreación de una tierra nueva. Okay. ¿No? Una tierra nueva que Dios está preparando para nosotros. Entonces nosotros entendemos de que la interpretación que la lección, el estudio de la Biblia nos muestra es lineal, ¿no? Tiene un inicio, llega a un momento, pero también nos habla acerca de un cielo nuevo y una tierra nueva en el libro de Apocalipsis. Sí. La historia se va moviendo desde ese inicio, viene después el pueblo de Israel, las tablas, ¿no? La ley de Dios, sí. Y finalmente un suceso que marcó la historia, porque hace de un principio y un fin, Dios envía a su Hijo Jesucristo y el mundo, dice, la historia se divide en dos. Si tú puedes ver y vas, es antes de Cristo, después de Cristo. Después de Cristo. Siempre se nota así los años y todo. Entonces vemos ahí cómo va en ese trayecto que decías de línea lineal, ¿no? Incluso el Antiguo Testamento apuntaba, ¿no?, a la venida de un Mesías. Así es. Y después de la venida del Mesías, ahora se prepara a todos para la segunda venida de Jesús, donde va a ser el final. Otras personas dicen que nuestra historia en la cual nosotros estamos es apenas un paréntesis, ¿no? Iniciamos en la creación, nos vamos hacia la segunda venida de Jesús y lo que tenemos ahora es solamente un paréntesis que nunca debería haber pasado, pero que por la caída del hombre sucedió. Ahora vamos a hablar acerca de este paréntesis, ¿está bien? Después de la pausa vamos a hablar, por ejemplo, de personajes como David, personajes como Ezequías, como Jesús mismo, y vamos a ver cómo la arqueología y registros históricos ajenos a la Biblia confirman la existencia de estos personajes y de estas historias. ¿Quieres saber más? No cambies de canal porque después de esos consejos continuaremos con el programa Código Abierto. Estamos de regreso con el programa Código Abierto. Estamos tocando un tema interesante, la Biblia y la historia. La Biblia no fue un libro que se escribió en base a la ficción, sino fue en base a los registros históricos que sucedieron. La pregunta es, ¿cómo corroboramos que esas historias fueron realidad? No tenemos registro de todas, pero sí hay muchas de ellas que nos confirman que realmente sucedió. Una de ellas es la de David. Habías mencionado que tu historia favorita era la de David, así que te voy a pedir que nos compartas un poco acerca de esta historia. Ok. Los aspectos de repente más sobresalientes de la historia de David. Es interesante y uno de los sucesos que tal vez desde niños hemos empezado a escuchar y leer también la palabra de Dios es acerca de este enfrentamiento entre David y Goliat y cómo sí. Dios lo llama a David. Y sabemos que esta monarquía de David y de Salomón representa una edad de oro, ¿no?, del tiempo de Israel. Pero ¿qué pasaría si David o Salomón no existieran? La historia de David, por ejemplo, es una de las más importantes y también de las más prósperas, ¿no?, del pueblo de Israel, porque ellos conquistaban, ¿no?, a tal punto de que David y después su hijo Salomón fueron buscados por otros reyes para conocer la razón de tanta riqueza y tanta prosperidad, ¿no? Entonces, nos va un poquito ampliando en ese sentido y yo creo que sin David no habría un templo construido porque no tendría su hijo Salomón y varias situaciones, y vemos cómo finalmente Jesús viene, dice, del linaje de David. Es verdad. Entonces, es importante David en la historia, y vemos un suceso que está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 3. Permítame leer la palabra de Dios. Dice, los filisteos se unieron sus ejércitos para la guerra, ¿no? Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, y Esfademín. También Saúl y los hombres de Israel se unieron, dice, acamparon en el valle de Ela y se pusieron a la orden de la batalla contra los filisteos. Y el versículo 3 dice, los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando, dice, el valle entre ellos. Interesante, ¿no?, la figura como nos menciona, y esta historia, entonces, es así que se va mencionando en la historia de David, ¿no? La Biblia habla de situaciones geográficas exactas. Exacto. ¿No? O sea, no es que te inventa, ¿no? Allá por un monte lleno de nieve, no sé, se reunió mío, un pueblo, no, sino que no nos dice tampoco, había una vez, ¿no? No es un cuento de hadas, sino que la Biblia te dice, sucedió en esta región geográfica. De un lado estaban los filisteos y del otro lado estaban los israelitas, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también estábamos viendo la existencia del reinado de David y de Salomón, que en algún momento Dennis fue cuestionado, ¿no? Que algunos dijeron que en realidad no existió, ¿no? ¿La historia corroboró esto? Es así, algo muy importante dentro de lo que es el estudio de la Biblia de esta semana, es que aquellas personas que muchas veces tienen dudas con relación a si las historias son verídicas o no, las narraciones que la Biblia muestra, entonces nosotros podemos corroborar, podemos mostrar una evidencia, podemos mostrar un fundamento de que en realidad la Biblia no fue solamente una historia de ficción, uh-huh. sino que fue algo que se realizó en la vida, en la historia de lo que es este mundo. Y menciona ahí en la lección un lugar muy importante que es Kirbet Keyafá, que era un lugar en el cual menciona ahí la lección, un lugar donde habían fortificaciones, ¿verdad? Era un lugar donde nos muestra a través de Primera de Samuel capítulo 17, si mal no recuerdo la historia que leímos uh-huh. ahora, ¿verdad? Que en este lugar es el lugar preciso donde se realizó lo que está narrando la Biblia. Y muy aparte de ser un lugar preciso, nos muestra que en este lugar tanto se descubrieron excavaciones que revelaron y corroboraron lo que la historia nos muestra. Habían, dice, ciudades fortificadas, ¿no? Justo en esos lugares donde la Biblia estaba mencionando, y cuando años después los arqueólogos empiezan a ver estos sectores, encuentran arqueología o encuentran ciudades que en ese momento o cuando se retrocede la historia eran fortificadas, ¿no? Es decir, la misma arqueología está confirmando los hechos históricos de la Biblia. En 1993 se encontró una monumental inscripción escrita por el rey Asael de Damasco que hablaba acerca de su victoria sobre el rey Israel y también sobre la casa de David. Esto no está en la Biblia, esto está en registros arqueológicos, ¿no? De un rey pagano hablando de que había vencido a la casa de David. Entonces, cuando encontramos por un lado la arqueología que confirma la existencia de ciertos personajes de la Biblia, creo que nos da la seguridad de que lo que la Biblia está contando es verdad, ¿no? Ahora, no olvidemos que estas son cosas o registros que se encontraron, lugares que se descubrieron, pero que no solamente queda allí, sino que en la actualidad siguen realizándose excavaciones, investigaciones, y muchas de ellas siguen corroborando lo que en realidad aquí nos muestra tanto de David y de Saúl, ¿no? Una de las que me gusta mucho y recuerdo es el descubrimiento de las cuevas de Qumran, ¿no? Cuando la Biblia estaba siendo más cuestionada, entonces un pastor de ovejas, dice, ¿no? Descubrió un lugar, unas cuevas, donde cuando entró para abrigarse del frío, encontró unos pergaminos, ¿no? Dicen algunos, yo no sé si esto es verdad, que el pastor para abrigarse del frío dice que quemó incluso algunos pergaminos, ¿no? Cuando descubrieron eran escritos, por ejemplo, del libro de Jeremías, de Isaías, ¿no? Ya se estaba confirmando de que esos libros realmente habían existido. Hablando de Isaías, tenemos otro ejemplo, Noemí, ¿no? Otra historia interesante de la Biblia. Sí, tenemos incluso tres personajes, que es Isaías, Ezequías y Senaquerín. Pero me gustaría enfocarme en Senaquerín. Si podemos ir en nuestras Biblias y buscar en Isaías 36, 1 al 3. Aquí vemos cómo Senaquerín era el rey de Asiria. Ajá. Entonces él subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá. El rey de Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Para concluir, el versículo 3. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, el mayordomo Semna, el escriba, y Joá, hijo de Asab, el canciller. Bueno, si vamos ahora al capítulo 37, ¿cómo es que Judá es librada en Senaquerib? Antes de eso, la historia claro. que tú estabas contando nos habla acerca de que el rey Senaquerib invade o llega a Judá para poder sitiarla, ¿no? Y se nombran algunos personajes con el objetivo de que se entable una comunicación entre el rey de Judá y el rey Senaquerib. Todo con el propósito de que Senaquerib le dice al rey Ezequías, amigo, ya estás perdido. Ya destruí varias ciudades tuyas y solo me queda tu capital, ¿no? Tu reino. O sea, lo único que te queda es rendirte. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, Noemí? Vamos a ver en el capítulo 3, 37, versículo 14, donde dice: tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores y las leyó. Luego subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. En el versículo 36 es cuando ya concluye, dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todos eran cadáveres. Una historia que impacta. Dios había liberado a su pueblo a través de un ángel. Es verdad. Ahora, esta historia no entra dentro de la lógica humana, Dennis, ¿no? Porque un rey llega a una nación, a una de las naciones que adoraban a Dios, ¿no? La sitia, los amenaza, y hasta ahí parece lógico, ¿no? Porque una de las cosas que en ese tiempo se hacían eran los sitios, ¿no? Rodear la ciudad de tal manera que ya no tenga más acceso al agua ni a ningún otro elemento, y de tanta hambre, de tanta sed, se rindan sin necesidad de derramar sangre. Hasta aquí todo normal. Solo que cuando son amenazados, el rey Ezequías ora a Dios, y según lo que leyó Noni, nos dice que esa noche Dios envió un ángel que mató 185,000 personas. Y al día siguiente la gente se levanta, el pueblo de Dios, y solamente ve cadáveres. Aquí es donde ya se vuelve un poco ilógico, ¿no? ¿Y qué encontramos en la arqueología, Denis? Muy bien, dentro de lo que es la historia, nosotros también encontramos el fundamento que a un inicio mencionábamos. El año 701 a.C. es donde Senaquerib hace la campaña contra Judá, pero posterior a ello se hacen investigaciones, excavaciones, y se encuentra en la ciudad de Nínive unos anales históricos de este rey, Senaquerib, donde menciona lo siguiente, 46 de sus fuertes ciudades amuralladas e innumerables pueblos más pequeños en los alrededores sitié y conquisté. Miren, aquí está corroborando lo que en la historia nos muestra. O sea, está confirmando lo que ahí la Biblia menciona. Un rey que sitia una ciudad o varias ciudades, porque él da un número exacto de las ciudades, pero posterior a ello se encuentran las excavaciones que van corroborando. Incluso en Laquis se encuentran algunos escritos donde se menciona cómo Senaquerib había incendiado algunas ciudades, y habla acerca de la relación entre Senaquerib y Ezequías. O sea, estamos hablando de escritos ajenos a la Biblia. Y miren lo que dice ese escrito: en cuanto a Ezequías el judío, lo encerré en su ciudad como un pájaro en una jaula. Este es un escrito ya de esos tiempos, pero que no es de la Biblia. Interesante, porque dice que lo encerró a Ezequías como un pájaro. Está hablando del sitio, ¿no?, que se hizo a la capital. Solo que hay un detalle: no hay un registro que nos diga que Senaquerib logró vencer o logró entrar a Jerusalén. No tenemos registro de eso, solo que la Biblia nos da la respuesta, ¿no? Esa noche Dios había salvado a su pueblo. Ahora, poniéndolo en la vida práctica, muchos llegamos a esta situación como Jerusalén. Y probablemente hay amigos ahora que están viendo la TV Nuevo Tiempo, que están siguiéndonos en nuestras redes sociales, que llegan un momento en el que se sienten como Ezequías, rodeados, o como en un momento Satanás puede decir así de nosotros: en cuanto a fulano, el peruano, el ecuatoriano, el argentino, así como dice acá, ¿no?, en cuanto a Ezequías el judío, en cuanto a, pon tu nombre ahí, ¿no?, el argentino, dice: lo encerré en su ciudad, lo encerré en su casa, lo encerré en la situación en la que está, como un pájaro en una jaula. Hay muchas personas que en este momento se pueden estar sintiendo de esa manera. ¿Qué les podemos decir, Fernando? ¿Qué lección podemos sacar de esta historia? Creo que la mayor lección, y por algo lo pone en la historia y esto y nos corrobora, de recordar que Dios liberó milagrosamente al pueblo de Israel. Y lo mismo puede pasar. Ese es el mismo Dios a quien oramos, a quien le pedimos eso, y puede Él librarnos. Él nos ampara, podemos confiar en Él. Entonces, creo que al estudiar estas historias de la Biblia y corroborarlas con la arqueología, con la historia, entonces vemos que es ese Dios que actúa, puede actuar también en nuestra vida y librarnos de todo peligro y toda maldad. Si Dios en una noche pudo matar a 185,000 personas a través de su ángel, yo creo que no hay situación tan difícil como la que se tuvo que afrontar Ezequías, pero Dios en una noche lo salvó, lo rescató. Otro de los personajes que tenemos en la Biblia es Daniel, ¿no? Así es. Denis, ¿puedes contarnos un poco acerca de la historia de Daniel? ¿Por qué Daniel es un personaje relevante y las decisiones que él toma en su vida? Muy bien. Nosotros vemos que dentro del pueblo de Daniel, ellos son llevados en cautiverio a Babilonia, ¿no? Y eso podemos encontrar dentro de lo que son la parte histórica de los capítulos del 1 hasta el 6 de Daniel. Y dentro de estas historias nos muestra un Daniel relevante, primero por el ejemplo que él da a sus amigos, pero también la fortaleza espiritual que él tiene ante diferentes adversidades que él pasa en este lugar. ¿No? No olvidemos que tanto Daniel como sus amigos en la historia fueron cambiados los nombres, porque trataron de cambiar en sí, en ellos también la cultura, la religión, todas las enseñanzas que ellos habían recibido desde niños. Entonces ellos pasaron por diferentes circunstancias en las cuales su fe fue probada, ¿verdad? Pero ante todo ello, ellos permanecieron firmes, permanecieron fieles. Justamente Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿no? Esta frase es muy, muy importante porque Daniel había tomado una decisión, ¿no?, que repercutió en el resto de su vida. Él sobrevive a naciones como Babilonia y Medo-Persia, ¿no? Claro que después él murió ya de viejito. La arqueología y la historia es obvia. Estos imperios existieron, ¿no? Incluso nos muestran, hay registros de que el rey Nabucodonosor efectivamente existió. Fue en su tiempo que se construyeron esos famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pero la lección que puedo sacar es que Daniel dice, o se propuso no contaminarse con la comida del rey, o no, propuso no contaminarse con nada de la cultura ajena. Noemí, ¿qué podríamos rescatar de este versículo, de la decisión que Daniel toma? Incluso que él sobrevive a imperios, ¿no?, a guerras que hubo en su tiempo, obtuvo grandes bendiciones de parte de Dios. ¿Hoy se puede tomar esta decisión también? ¿Es relevante esta decisión? A la verdad es un resultado de un pensamiento positivo, porque el hecho de decir que no debe contaminarse era por su bien, por su salud. Y sobre todo también fue proveniente de lo alto. O sea, no fue un amigo o un familiar, sino era proveniente de Dios. Entonces ahí vemos la historia de Daniel, que dice no poder contaminarse con las personas o con las comidas en sí. Y no se encaprichó, ¿no? No fue una decisión así, no, yo quiero de esta manera y así va a ser, ¿no? Es como verdad. A veces nos comportamos. Sin embargo, Daniel tomó la decisión de ser fiel a Dios. Creo que Denis, Noni, Fernando, los beneficios de serle fiel a Dios es que el Señor nos va a cuidar en cualquier sea la situación. Después de la pausa, vamos a estar hablando del personaje más importante de la historia. ¿Sí? Vamos a estar hablando acerca de Jesús y de los personajes que estuvieron a su alrededor. Una pregunta. Los personajes que estuvieron alrededor de Jesús, especialmente aquellos que lo interrogaron antes de su muerte, ¿existieron? ¿Sí o no? Después de la pausa estaremos respondiendo esta cuestión. Así que no te desconectes, no cambies de canal. Ahora continuamos en un momentito más. Continuaremos con Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía del canal de La Esperanza. Estamos con una pregunta interesante. Hemos visto que varios registros históricos de la Biblia fueron corroborados por la arqueología, ¿sí? Otra de las historias que nos asombran es obviamente el momento del ministerio de Jesús y también el momento en el que él fue sacrificado. Hubieron personajes que repercutieron en la historia, como por ejemplo Caifás, Pilato. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de estos personajes y también cómo la arqueología y ciertos descubrimientos confirmaron la existencia de estos personajes. Así que podemos hablar un poco acerca de Caifás. ¿Quién fue Caifás? Muy bien, la Biblia nos menciona en Mateo capítulo 26, versículo 57, y ahí es donde aparece el nombre. Dice la palabra de Dios: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos con los escribas y los ancianos. Es interesante que ahí a Jesús lo llevan ante el concilio y lo presentan frente a Caifás, el sumo sacerdote, que instigó la conspiración para procurar la muerte de Jesús, ¿no? ¿Y cómo corrobora esto? Ahí José fue un historiador judío que no es escritor de la Biblia, nada. Sino es un historiador. Historiador, exactamente. Él menciona algo interesante en uno de sus libros y dice: además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdocio y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. Entonces vemos ahí que estaba ahí este erudito, también historiador, que va mencionando y que específicamente Caifás fue verídico, ¿no? O sea, Caifás no solamente aparece en la Biblia, sino que aparece en otros registros de otros historiadores de esa época, ¿no? Como sumo sacerdote. ¿Tenemos otro registro en la Biblia? ¿No? Sí, justamente en San Juan 11, que habla acerca del complot para matar a Jesús, vamos rápidamente al versículo 49, donde dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os deis cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Wow. Rápidamente, en el 53, sí, dice: así que desde aquel día acordaron en matarlo. Entonces Caifás fue uno de los que hizo el complot, o el que lideró, ¿no?, el complot para matar a Jesús. Y se menciona, ¿no?, quién era Caifás. Según lo que leyó Noni, dice que Caifás era sumo sacerdote. En el registro de, que tú ya has leído, el registro de este historiador Josefo, también se menciona a Caifás como sumo sacerdote. Por otro lado, en 1990 se descubrió una tumba al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios. Los osarios eran, en ese tiempo usaban cajas donde se guardaban los huesos. Uno de esos osarios, es interesante, era del siglo I después de Cristo. Y ese osario tenía algunas inscripciones y uno de ellos tenía el nombre de José, hijo de Caifás. Muchas personas creen que la tumba donde encontraron estos osarios era la tumba de Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, la arqueología, los registros históricos como el de Josefo, confirman la existencia de un sumo sacerdote llamado Caifás. Eso me deja ¿no? Y, muy interesante. Y es así, asombrado. En cada aspecto que hemos visto en este estudio, vemos que Dios actúa y de alguna forma abre esa puerta para que la arqueología, la historia y todo puedan respaldar a la palabra de Dios. Ahora, no es tanto necesario, sino es cuando más es atacado la palabra de Dios, Dios saca algo ahí para que diga, ah, no, verdad, no, estábamos yendo en contra de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, corrobora a la palabra de Interesante. Dios. Y quién sabe, más adelante se van a descubrir otras cosas, ¿no? Así es. Que van a confirmar la veracidad o seguir confirmando la veracidad de la Biblia. Otro de los personajes interesantes de ese momento del sacrificio de Jesús fue Poncio Pilato, ¿no? La Biblia lo menciona claramente, Poncio Pilato. ¿Qué registro encontramos primero en la Biblia, Denis, y cómo esto se corrobora también con la arqueología? Muy bien, el registro bíblico que nosotros encontramos está en el libro de San Juan, capítulo 18, versículos 21 al 31, donde dice lo siguiente. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pilato fue el primero en interrogar a... No, fue uno de los que interrogó a Jesús, ¿no? Exactamente. Y no quiso tomar responsabilidad por lo que vaya a pasar. En realidad lo que él orienta es para que ellos pudiesen juzgarlo. Pero ellos también dan, en pocas palabras, la narración de la Biblia, dan la sentencia, que es lo que ellos estaban buscando. Porque ellos dicen, pero a nosotros no nos está permitido dar sentencia de muerte a las personas. O sea, ellos estaban buscando la muerte de Jesús. Pero algo muy interesante es que dentro de la historia también esta historia está corroborada, ¿verdad? El año 1960, en una piedra del Teatro de Cesarea, se encuentra la inscripción con un nombre que decía lo siguiente, Poncio Pilato, prefecto de Judea, bajo el emperador Tiberio. Wow. Algo muy interesante es como que dentro de este descubrimiento dice Denis Ortega, No solamente da el nombre, porque recordemos que hay muchos hallazgos que se descubrieron, pero si solamente daría el nombre, entonces no daría también lugar a duda, ¿no? Correcto. Ah, pero ¿será que habrá sido Poncio? Había tantos Poncio. Sí. O había tantos Pilato. Pero aquí da algo muy, muy certero. Poncio Pilato. Emperador o prefecto de Judea, ¿no? Exactamente. Bajo el emperador Tiberio. Y en los evangelios se menciona incluso a Tiberio también, ¿no? Como uno de los gobernadores de esa época. Por otro lado, también el historiador romano Tácito, historiador romano, ni siquiera era historiador cristiano, era un historiador pagano, habló acerca de Cristo. Escribió en sus registros acerca de Jesús, ¿no? Incluso la ejecución por parte de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, y también habló acerca de los primeros cristianos jóvenes. Hay un escrito también que es muy famoso acerca de Plinio, un gobernador romano, que en el año 112 escribe a Trajano y le pregunta, ¿no? Mira, está surgiendo un nuevo grupo de cristianos, no sé qué voy a hacer con ellos. Dicen que adoran a un Dios, ¿no? Hacen estas actividades. ¿Qué hago con ellos? ¿Los mato? ¿Dejo que continúen con su religión? Año 112 después de Cristo. Estos registros son valiosos porque corroboran lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta ahora para ustedes. ¿Y qué pasaría si no hubiesen estas evidencias? Ahí tendríamos que poner en práctica la fe. El creer por más de que no veamos o no lo toquemos, pero gracias a Dios se dieron estos descubrimientos que también para aquellas personas que muchas veces ponen bajo tela de juicio la fe, entonces también les da evidencias certeras de que las narraciones son ciertas. Llegamos al momento, uno de los momentos más importantes, y es el llamado. Hemos visto y la arqueología confirma que varios registros históricos de la Biblia fueron reales. Pero ¿cuál sería la aplicación que sacaríamos para nuestra vida y para esta semana? Para eso vamos a pedirle a Denis que hable para todos los televidentes, para todos los seguidores, la aplicación de este tema. Hablar de historia es un tanto complicado porque la historia abarca no solamente acontecimientos, sino que también abarca lugares, abarca fechas, que para muchos de nosotros, o tal vez te sentirás identificado, cuesta memorizar. Al igual que la historia, Dios dirige también a este mundo, desde un inicio hasta este momento. Dios también está bajo la dirección de tu vida. Hasta este momento no sé cuál sea tu historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia totalmente diferente. Pero lo que Dios quiere hacer es cambiar el rumbo de la historia de tu vida. Que tú puedas buscarlo a Él de manera sincera. Que tú puedas corroborar todas las historias, todas las narraciones que la Biblia menciona. Pero por sobre todas las cosas, puedas cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar en esta vida. Que el Señor pueda bendecirnos. Llegó el momento del desafío de la semana, sí. Y ahora queremos que seas sincero contigo, con Dios también, porque hemos visto que la historia repercute de una manera increíble a lo largo de los años. Hemos visto cómo David tomó decisiones, Daniel tomó decisiones, y yo estoy seguro que tú también tienes que tomar una decisión. Entonces, la pregunta de esta semana es, ¿en qué área de tu vida Dios tiene que trabajar? Entonces, yo quiero que coloques allí en tu publicación. Puede ser en los comentarios o en tus redes sociales. Dios tiene que trabajar en mi carácter, en mi trabajo, en mi familia. Coloca allí, sé sincero con Dios y no te olvides, hashtag código abierto. Recuerda, ¿en qué área de tu vida Dios tiene que trabajar todavía? Porque recuerda, las decisiones que tomes van a repercutir no solamente hoy, sino también en el futuro y también con las personas que te rodean. Desafío lanzado, desafío a cumplir. Hashtag código abierto. Ahora vamos a escuchar una linda música que nos va a hacer reflexionar en la lección que hoy hemos estudiado, en el tema que hoy hemos tratado y también, obviamente, nos elevará para tomar la decisión correcta. El regalo de la voz para cantar. Nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio sin razón alguna, nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar. Que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que alguna bien, en este momento vamos a invitar para la oración. Querido Señor, te damos gracias porque sabemos que a lo largo de la historia de este mundo, tú eres quien va por delante y va direccionando nuestros rumbos. Dentro de la historia que cada uno de nosotros también tenemos, hemos tomado decisiones buenas, tal vez con algunos desaciertos, pero tenemos la convicción y la seguridad de que tú eres quien dirige nuestras vidas. Que tú puedas llevarnos, querido Señor, a un buen puerto. Y de esta forma la historia de este mundo, así como también la historia de nuestra vida, pueda llegar, querido Señor, hacia el objetivo que todos tenemos. Un reencuentro contigo en una tierra, en un lugar especial que tú estás preparando para nosotros. Bendícenos. Son favores que te pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tenemos un desafío a cumplir y quiero preguntarles a nuestros jóvenes. Bueno, ahora les toca ser a ustedes sinceros con nuestros con nuestros televidentes, con nuestros seguidores. Dios tiene muchas áreas que trabajar en nuestra vida. En el caso de ti, Fernando, si tú tuvieras que colocar hoy mismo tu publicación, que sé que lo vas a hacer, Dios tiene que trabajar en qué área de tu vida. Quisiera que trabaje en un área del dominio propio. Okay. El dominio propio. Entonces sería, Dios tiene que trabajar en mi dominio propio, ¿no? Exacto. Sobre mi dominio propio. Hashtag. Hashtag. Código abierto. Muy bien, excelente. Denis, Dios tiene que trabajar en qué área de tu vida. Cuando hablamos de sincerarnos, muchas veces tenemos el miedo y el temor de exponernos. Sí, es verdad. ¿Verdad? Y a veces tendemos a lanzar frases o a lanzar algo que en realidad no es dentro de nuestra vida. Algo en lo cual Dios tiene que trabajar en mi persona es el carácter. Muy bien. No, entiendo que el carácter tiene que aún ir mejorando. Entonces yo pediría a Dios para que Él pueda ayudarme en el carácter y el hashtag código abierto. Bueno, yo voy a colocar en mi publicación, Dios tiene que trabajar en mi alimentación. A veces alguna sodita, un caramelo, ¿no? Que ni siempre son buenos. Entonces Dios tiene que trabajar en esa parte de mi vida. ¿Noni? Bueno, interesante lo que dijo Fernando, dominio propio. También concuerdo con eso, pero también me gustaría trabajar con el crecimiento espiritual. Muy bien. Y me gustaría esta frase que lo vi en otro lado, que dice cada día, cada uno y cada mañana. Hashtag código abierto. Muy bien, excelente. Ya tiene la frase, así que después del programa vamos a utilizar nuestros teléfonos, vamos a subir nuestras publicaciones. Hashtag código abierto. Y usted también, querido amigo, lo esperamos en nuestras redes sociales, o en tus redes sociales, perdón, con el hashtag, porque nosotros después vamos a buscar, vamos a publicar en nuestro blog. También vamos a leer los comentarios en la transmisión que está usted mirando a través del Facebook, del YouTube. ¿En qué área Dios tiene que trabajar todavía en tu vida? Es la hora de ser sincero con nosotros mismos, pero también con Dios. Llegó el momento de despedirnos. Fue un gusto haberlos acompañado. Esperamos encontrarnos con ustedes la siguiente semana con otro tema tan interesante como el que hoy hemos hablado. Recuerden que en esta temporada estamos tratando cómo interpretar la Biblia. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente semana a través del canal Nuevo Tiempo. Esto fue Código Abierto.